love, oh baby my girl. 그대 나의 전부 눈부시게 아름다운 나의 신부 신이 주신 선물. 행복한가요 그대의 까만 눈에서 눈물이 흐르죠. 까만 머리파 불이 될 때까지도 나의 사랑 나의 그대 사랑할 것을 나 맹세할게. 그대를 사랑한다는 말 평생 매일 해주고 싶어. Would you marry me? 널 사랑하고 아끼며 살아가고 싶어. 그때가 잠이 들 때마다 내 발에 세워주고 싶어. Would you marry me? 이런 나의 마음 허락해줄래. 평생 곁에 있을게. I do. 먹어도 웃음에 살아가고 싶어. Would you marry me? 나의 모든 나를 함께 해줄래. 힘들고 어려워도 I do. 늘 내가 있을게. I do. Marry me. 우리 함께하는 많은 날 동안 I do. 늘 감사할게. 예전부터 너를 위해 준비한 내 손에 빛나는 반지를 받아줘. 오늘과 같은 마음으로 지금의 약속 기억할게. Would you marry me? 'Cause it's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And we'll go, go, go, go, go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. En la luna tengo lo que siempre soñé, tengo una inmensa fortuna desde que te encontré. A tus pies tengo lo que tanto esperaba desde que te encontré. Yo nací para ti, por eso es que conmigo amor, caminemos de 'Cause I've only ever known the kind of love that leaves you battered and broken. So forgive me for my mixed emotions. Yeah. Hola, hola, buenas tardes a todos. Perdón la tardanza, pero es que mi computadora me estaba dando problemas. Se estaba actualizando. Vean, perdón la tardanza. Bienvenidos a una emisión más de Paralelos del K-Pop, por fin. A los que no me escucharon el miércoles en Back to School, Miane, me ausenté unas semanas por cuestiones de trabajo, por cuestiones de salud, pero la verdad, pues créanme que no era porque no quisiera transmitir o no quisiera estar con ustedes. Me encanta este programa, me encantan mis programas y prometo voy a echarle más ganas, voy a tratar de estar más tiempo con ustedes. Y pues bueno, Miane, y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Paralelos del K-Pop, hoy viernes 16 de abril del 2021. ¿Qué escuchamos para iniciar este programita, este rico programa? Bueno, escuchamos a Marry You de Super Junior. Ah, esa canción me encanta, se me hace tan romántica y todos ahí bien chulos en su video. También escuchamos a Bruno Mars con Marry You. Esa canción también me gusta mucho. Ya ve que no sé si vieron que hubo un tiempo que la bailaban y la utilizaban para, creo que es mi eco, es que no sé, pero creo que se escucha rara, ¿verdad? Se escucha un poco de eco, ahorita arreglo el micrófono. Y bueno, entonces utilizaban mucho esa canción como para declararse, como para pedir matrimonio, las bodas antes de entrar al altar, los novios bailando o el novio bailando. Está muy padre la canción, me gusta mucho. Ahí estuvo Marry You de Bruno Mars. Y también estuvo Marry Mia, o Cásate Conmigo de Rayleigh Barba. Hoy escogimos canciones del mismo nombre, casi del mismo nombre o casi con la misma temática. Marry You de Super Junior, Marry You de Bruno Mars y Cásate Conmigo de Rayleigh. Con eso, pues bueno, iniciamos este programita de Paralelos del K-Pop. Les recuerdo la dinámica de rapidísimo. Bueno, ustedes solicitan una canción, ojo, una canción de K-pop, ustedes la solicitan y yo le pongo sus paralelos en inglés, español y otra canción en coreano, ¿vale? Para que sepamos más o menos qué es lo que se escuchaba al mismo tiempo de la canción favorita que ustedes me están solicitando, ¿vale? También es válido que me digan, DJ Mari, ya tengo mi bloque, tengo mi canción que quiero escuchar de K-pop y mis paralelos. Pues con mucho gusto ustedes me dicen los nombres, los nombres de las canciones, los grupos, y yo con gusto les hago su bloquecito de canciones, ¿vale? Y es válido que también me digan, no, Mati y Mari, hoy no tengo ganas de escuchar mi canción con paralelos, quiero escuchar mis canciones y rolitas tranquila o tranquilo. Bueno, con mucho gusto, ustedes me pueden solicitar tres canciones y hacemos un bloquecito para que ustedes puedan escuchar sus canciones favoritas. Y ahí sí les voy a dejar libre las canciones que quieran escuchar, ya sea que quieran escuchar una en inglés, una en español, una en italiano, una en coreano, dos en coreano y una en portugués, no sé. Ustedes pueden solicitar las tres canciones que ustedes quieran, sus tres canciones favoritas, y pues hacemos un bloquecito. ¿Va que va? Entonces, creo que no había alguien conectado, alguien acompañándome, y pues bueno, entonces, sí, que estamos raneando el siguiente bloque, ¿para qué? Para no quedarles mal, ¿verdad? Y para darles chance de que lleguen y si gustan solicitar alguna canción o algún bloque de paralelos, pues bueno, con mucho gusto yo los coloco, ¿vale? Entonces, pues nada, sin más, saludo a todos los que están conectados, doy las gracias, y si no, vénganse para acá, vénganse para el chat conmigo, para echar chisme, para platicar y para pasárnosla un ratito bien, ¿vale? Déjenme colocar la canción, la primera canción del primer bloque de Paralelos, y ya nos vamos. Listo, ahora sí. Bueno, soy DJ Mari, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Paralelos del K-Pop, y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el primer bloque de canciones de Paralelos del K-Pop, y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, y ¿qué les parece si comenzamos? Vámonos con el primer bloque de Paralelos del programa del día de hoy. Ahorita volvemos. 것 같아 행복을 잊은 것 같아 어둠이 내려앉은 듯 lay me down 절망은 내 거울 같아 내일은 안 올 것 같아 어둠이 닫힐 때까지 yeah, yeah. 날 구해줘 널 들려줘 그가의 너의 멜로디로 들려줘 널 알려줘 Issue, I got you. Yeah. 난 더더 걸망해 너 더 목이 타 너 들이켜 덤덤해 내게 더 가까이 wanna be a king.

shake it. 머리, 어깨, 무릎 다 hip it. Do it, do it, like me, do it. 나를 따라 hey, kick it. Clap it, clap it, 모두 같이 hip it. 'Cause I've only ever known the kind of love that leaves you battered and broken. So forgive me for my mixed emotions. Yeah, yeah. I'm not that kind of person who can fall in and out of love with you. That's not what love's supposed to do. I'm not that kind of person who can fall in and out of love with you. That's not what love's supposed to do. Hemos regresado, espero que les haya gustado el primer bloquecito de paralelos del K-pop. Y pues bueno, esa fue cortesía mía, digo, de mientras los llamaba su atención. Mientras llamaba la atención, pues bueno, yo puse este bloquecito, espero que les haya gustado. Un bloquecito del 2019. Ya veo que hay alguien por aquí acompañándome en el chat de la estación. Ya llegó mi querida Lilia Zaragoza, bienvenida. Y pues bueno, ya tengo ¿cómo se llama? Ya tengo el bloque de solicitud de Anon 7475, el bloque de Infinite Tell Me. Y ahorita voy a preparar el de mi querida Lilia Zaragoza, el de 2PM, que ahorita este tebión está arrasando en Vincenzo con Son Yeon-ki y con la otra chica, la protagonista, y creo que se está yendo muy bien, qué bueno. Y pues bueno, ahorita también colocamos tu bloque, Lilia. Bienvenidos, bienvenidos a los que anden desde las sombras también, gracias por su compañía. No importa que no estén aquí en el chat, también entendemos que luego tenemos cosas que hacer y pues bueno, o escuchamos o estamos de platicadores. Entonces no importa, el chiste es que me estén escuchando y les esté gustando el programa. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Bueno, escuchamos Golden Child con la canción Wannabe. Realmente no había escuchado esta canción. Me llamó la atención, recuerden bien, sean pacientes conmigo, yo soy más de la old school, pero dije, bueno, vamos a ver qué tal, ¿verdad? Y pues bueno, aquí estuvo Golden Child con la canción Wannabe. Déjenme ponerme otra canción, si no la voy a perder. Ah, aquí está. Ahí está, perdón, ¿eh? Ahora sí. Y, ¿qué más escuchamos? Como paralelo en inglés escuchamos a más. Como paralelo en español tuvimos a Pedro Capo con la canción Calma, una canción tranquilita, así como para estar en la playita echando una piña colada o una cervecita bien fría. Pues bueno, ahí estuvo Pedro Capo con la canción Calma como paralelo en español. Y tuvimos a las sexys de Mamamoo con la canción Hip. Aquí estuvieron. Todas estas rolitas sonaron en el 2019. Entonces, pues bueno, ahí estuvo ese bloque de canciones. Ahí estuvieron los primeros paralelos. Espero que les haya gustado. Ahorita hay... dice The Phenomenal Club, sí, saluditos, nos manda a saludar desde Arica, Chile, saluditos de Phenomenal Club, hasta Chile, un beso y un abrazo enorme, qué bueno que nos escuchan, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, normalmente estoy todos los viernes de 6:30 a 8, Miane últimamente no he estado en vivo porque me he enfermado, pero voy a tratar de hacer unos programitas. En dado caso que no pueda estar en vivo con ustedes, pues bueno, mínimo lo que yo tenga ya grabado para que ustedes no se queden sin programa y puedan disfrutar de buena música. Para los que no sepan el concepto de paralelos del K-pop, bueno, yo pongo una canción que ustedes soliciten, una canción favorita en coreano, y yo les pongo sus paralelos en inglés, español y coreano, canciones que sonaban en el mismo año de la canción que ustedes me están solicitando. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que conozcamos qué sonaba alrededor del mundo junto con nuestra canción favorita, ¿vale? Entonces, pues bueno, me dice esta Lilia que porque que cómo cree que no cree que no haya escuchado a Wannabe y que tengo que ver el movimiento de hombros que usa una de sus canciones, que la trauma. Bueno, al rato veré el video con calma en mi pantallota y yo te diré, ya platicaremos de él la próxima semana, Lilia, ¿qué te parece? Y pues bueno, ¿qué les iba a comentar? Bueno, ahora sí, ahorita regresamos. Oh,

nights. Did I finally find me a river that could lead me out to the ocean? Cause I've only ever known the kind of love that leaves you battered and broken. So forgive me for my mixed emotions. Yeah, yeah. I'm not that kind of person who can fall in and out of love with you. That's not what love's supposed to do. I'm not that kind of person who can fall in and out of love with you. That's not what love's supposed to do. Hola, hola, espérenme. Ay. Hemos regresado. Buenas tardes a los que están conectando. Saludos a mi querida Lidia Zaragoza, a Chuzón, que acaba de llegar. Proponme tu canción para con ella cerrar con ella cerrar el programa. Claro que sí, cómo no. Saluditos a The Phenomenal Club, que sigue un grupo que se llama K-Pepsi, que es un grupo de K-pop chileno. Saluditos a todos. A los que estén desde las sombras, mi querida Lidia Zaragoza, ya dije. Y hasta todos los que estén desde las sombras, muchas gracias por su compañía. Y pues escuchamos el bloquecito que propuso a 97475, más bien la canción, y propuso a Infinite con Tell Me. Y pues bueno, una canción del 2018. Y pues bueno, ahí estuvo Infinite con Tell Me. Su paralelo en inglés estuvo a cargo de Kendrick Lamar y The Weeknd con la canción Pray For Me. Su paralelo en inglés, en español, estuvo a cargo de Solea Morente con la canción Baila Conmigo. No había escuchado este intérprete y creo que es española. Y me encantó su canción. Me encantó el ritmo y me encantó la canción. Entonces estuvo aquí como paralelo en español. Estuvo Solea Morente con la canción Baila Conmigo. Y también vimos a B.A.B. con Señorita, una canción como con toques latinos, como varias canciones ya del K-pop, pero pues ya sabemos que los pioneros de estas canciones son los preciosos, guapos, sexy rucos de Super Junior, con la canción Lo Siento, que grabaron hace poco cumplió 3 años, que grabaron en el 2018. Con esta Leslie Grace. Entonces, pues bueno, ahí estuvo B.I.B. con Señorita, la canción El Paralelo en coreano. Todas estas rolitas sonaron en el 2018, ¿vale? Porque hace poquito Leslie Grace hizo mención de los 3 años del video de Lo Siento. Entonces, pues bueno, muy contenta, ¿verdad? De que también ella todavía recuerda ese mágico momento, ¿verdad? Que vivió con Super Junior y Super Junior con ella. Y pues bueno, y yo la amé en el concierto. Entonces, pues bueno, ahí estuvo la situación, ¿verdad? Y pues bueno, nos vamos a ir con el último bloque de paralelos y regresamos para mencionarlo. Mi Ane, porque ahora sí el programa fue muy cortito y pues no pudimos, ¿cómo se llama? No podemos, espérenme tantito, es que iba a hacer una mención, pero, sí. Recuerden que los invitamos al meet and greet del grupo NOM el 27 de junio. Pueden encontrar los boletos en busquen el grupo NOM. Y pues bueno, recuerden que va a ser su meet and greet el 27 de junio. Y pues bueno, para mayor información pueden ir al Facebook de K-Pop Entertainment. Y pues bueno, ahí van a encontrar más información de este meet and greet de este grupo NOM, que por lo que leí es un grupo relacionado a la comunidad LGTB. Entonces, pues bueno, la estación está abierta a todo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si quieren más información o les interesa el meet and greet del NOM el 27 de junio, váyanse a la página de Facebook de K-Pop Entertainment y ahí van a poder encontrar más información, ¿vale? Ahora sí, Vámonos con el último bloque de Paralelos del K-Pop y regresamos para despedirnos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden estar escuchando Paralelos del K-Pop y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. 시 너무나 도는 부신 그대의 눈빛에 내 가슴이 뜨겁죠 Yo, you already know we on fire It's me, you can't do it, you can't 드랍 핫 I'm hot 항상 그녀들 앞에서 나는 뻔뻔 hey. 고개를 돌려 make a U-turn 딱 봐도 느껴져겠어 만점의 패션 감각은 어쩜 딱 내 스타일 딱 내 보다 못 make a U-turn 그대의 눈빛이 내 가슴에 젖히네 어쩜 좋대요 나도 몰래 얼굴이 빨개지는 건 그대의 눈짓 하나 나를 들이 말을 건네 나는 생각하면 지금 제가 흘러가는 시간 너무 빨리 가 그대한테만 말해줘 oh 받아줘 oh yeah 그대의 눈빛이 내 가슴에 젖히네 이젠 솔직해질 때도 됐는데 그대의 눈짓 하나 하나 나를 들이 내 가슴은 뛰어 난 뛰어 그대를 향해

Did I finally find me a river that could lead me out to the ocean? Cause I've only ever known the kind of love that leaves you battered and broken. So forgive me for my mixed emotions. Yeah, yeah. I'm not that kind of person who can fall in and out of love with you. That's not what love's supposed to do. I'm not that kind of person who can fall in and out of love with you. That's not what love's supposed to do. Hola, hola, hemos regresado. Perdón la tardanza, Miane, ya me pasé. Me va a matar DJ Jesse porque le robé unos minutos de su tiempo. Pero bueno, nada más entro para despedirme, dándole las gracias por su compañía y sin antes mencionar que escuchamos en el bloque anterior, sugerido por mi querida Lilia Zaragoza, sugirió la canción de 2PM Hot, una canción del 2011 por ahí, si mal no recuerdo. Ahí estuvo 2PM con la canción Hot. Estuvo acompañado por Jennifer López con la canción On the Floor. Como paralelo en inglés, como paralelo en español estuvo Río Roma con Al fin te encontré. Y como paralelo en coreano estuvo Kara con la canción Street. ¿Vale? Muchas, muchas gracias a todos por su compañía, de verdad, mi querida Lilia Zaragoza, Chuzón, por ahí también estuvo The Phenomenal Club, saluditos hasta Chile, y por ahí también estuvo Anon 7475, muchas gracias a los que estuvieron conectados, a los que estuvieron con acompañándome, los voy a dejar con la canción Ava Max, la canción de Ava Max, la canción llamada My Head, My Heart, My Heart. Una canción solicitada por Chuzón. Con esa canción yo cierro transmisión y quédense por favor en Sótano Turro con DJ Jesse. Por favor, quédense con ella. Nos vemos, muchas gracias a todos por su compañía, gracias a ustedes por estar aquí conmigo y nos estamos viendo el próximo miércoles en Back to Old School de 7 a 9 y nos estaremos viendo el próximo viernes en otra emisión más de Paralelos del K-Pop. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. ¡Muah! Bonita noche, cuídense todos, nos vemos la próxima y los dejo con Sótano Turro con DJ Jesse. Ahora sí, nos vemos, los quiero. Ay, esperen. es que anda aquí mi fierecilla queriéndome dar un beso, pero le digo que no, que ando transmitiendo y que no me interrumpa. Pero bueno, ahora sí, los dejo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Los dejo con la canción de Chuzón, Ava Max, My Heart, My Hit, My Heart. Nos vemos. Cuídense. Besitos. Buena noche. Bye, bye. So forgive me for my mixed emotions. Yeah, yeah. I'm not that. Baby, now and then I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived. Till I cut the strings on your tiny violin. Oh, mind of its own right now and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. Should I stay or should I go? You held my hand when I had nothing. Forever.